¿Cómo es el planeta en el que vives? ¿Se parece al que sueñas? ¿Y qué tal si unimos nuestras ideas, acciones y creaciones para hacer de este un planeta para nosotras? Te invitamos a conversar sobre lo que estamos haciendo las mujeres en diferentes territorios. En el arte, en múltiples oficios, en la ciencia, en la música, en las letras, en la espiritualidad. Todos los lunes, de 19 a 20 horas, súbete a nuestra nave espacial y atrévete a habitar y crear un planeta feminista. Muy, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas madrugadas, buenos mediodías. ¿Cómo estáis, Susti? Bien, ¿y tú? Que casi no nos hemos visto. No, pues, sí, recién ahora nos estamos saludando, así que muy genuino el saludo. Es verdad. Que siempre, antes de empezar el programa, hay que probar micrófono, mirar la pauta. Descargar cosas, pensar cosas. No, si esta cosa no es nada fácil. No es un oficio fácil. No. No, así es que aquí estamos. Yo estoy bien, estuve en Conce el fin de semana, en Concepción. Qué rico. Viajé, fui a ver a mi madre, también a mi padre, que no iba hace mucho tiempo, y estuve en Conce, tan lindo, me encanta Conce. Es bonito, sí, es bonito. Bueno, yo estuve también, pues, hace como dos semanas, una semana allá. Sí, sí. No, nos tira Conce. Sí. Nos atrae. Y crucé el Biobío, tan lindo, que es precioso. Sí. Hermoso. Sí, es bonito. Como que conozco varias ciudades de Chile, creo que una de las que más me gusta es Conce. Lo encuentro, no sé, es como si fuera un Santiago de los 90, 80, por la arquitectura que tiene, por menos gente. Claro, más tranquilo que Santiago, sí. Sí. El aire 8000 veces menos sucio. Más naturaleza visible igual, como más verde, sí, más agua también. Sí, sí. Más viento, sí. Más sonido de gaviotas. ¡Ah, súper romántica! Claramente me gusta Conce. Así es que anduve ahí y contenta igual, de renovada de energías. Muy bien. Lista para estar en Planeta Feminista. Saludamos a nuestras auditoras. Ya, sí, saludemos a las auditoras. Ya sintonizando este portal de mundos radialísticos, lésbicos y feministas. El multiverso de Planeta Feminista. Sí, y que nos juntamos aquí un ratito desde el estudio de Elmira Carrillo Paz para conversar, encontrarnos, acompañarnos con la radio en vivo y en directo desde este estudio, acá situado en la capital de Santiago de Chile. La capital, Santiago de Chile, más bien. Sí, oye, estaba pensando en que hay pocas radios online, en vivo, porque la mayoría se transmite por YouTube, como que siempre está la imagen acompañada de nosotras, ahí seguimos resistiendo. Porfía. Claro, porque ahora es la era del podcast. Claro, ¿no? Sí, que sí. Este programa también luego se transforma en un podcast. Pero la radio así en vivo, igual yo escucho radio, pero radio FM, digamos, claro. Que ahí es distinto. Sí, igual hay un par de radios interesantes ahí en la Sí, FM. Radio Corazón. Claro, puta, huele mi radio. Romántica, obvio, FM2, todo eso. Me encanta. Romántica, esa radio ya no existe. ¿Ah, en serio? Romántica es tu mejor compañía, de verdad. Siempre tus canciones favoritas. Ah, la escuchaba ahí. Saliste fría. Y me acuerdo de la radio Umbral. ¿Ah, sí? Sí. Esa es de Santiago. ¿Ya? Era una radio FM que post-dictadura y era súper de izquierda. Y se acabó, por supuesto. Ya. Se acabó cuando se empezaron a dar cuenta que la alegría no iba a llegar. Sí. ¿Y escuchaste alguna vez la radio Nuevo Mundo? Yo creo, porque en mi casa siempre se escuchó. ¿Todavía? Sí, parece que sí, pero esa es AM. Es AM. Sí, la radio Tierra también. Sí, po. Sí. Radio Tierra, la radio nacional, creo que era algo así, antes que fuera la radio Bio Bio, por lo menos aquí en Santiago. Ya. ¿Qué más? La Portales. Claro. La Colo Colo. Antes había más mundo de radio, sí, más diverso, pero ahora como que están los grandes conglomerados así, dueños de muchas radios, sí, que tienen para distintos públicos, como un poco los diarios. Claro, claro. Pero eso no sucede con Radio Humedales. No, para nada, no. Radio Humedales es una radio, ¿cómo le diríamos? Además de feminista, libre, lesbiana, autónoma, resistente. Comunitaria, crítica, claro. ¿No? Como también nuestro propósito es traer otros temas que habitualmente no son abordados en la prensa, en la radio, en los periódicos, menos en la televisión oficial, ¿no? Entonces, exacto, traer de alguna manera como a mujeres que están más invisibles, que estamos más invisibles en la construcción de la cultura, de las mujeres, la cultura lesbiana, la cultura feminista, y contarnos acá, pues pasarnos el dato, mira todo lo que está pasando y que obvio que no le interesa la Radio Bio Bio, pues. Claro, y además que es una radio íntegramente hecha por mujeres. Claro, también eso es distinto. Sí, sí, yo creo que ahí hay un punto como súper fuerte, porque ¿quién podría decir que, no sé, su banda musical o su programa de tele o su agrupación es netamente de mujeres? Está difícil ahora. Sí, po, está más difícil. Sí. Así que aquí vamos. Hoy día lo vamos a pasar bien. Oye, lo vamos a pasar bien porque vamos a estar conversando luego de un tema súper entretenido, interesante, sí, igual. Y antes que nos vayamos al primer tema musical, ¿ya?, de esta jornada, quiero que mandemos un saludo especial a nuestra querida compañera radialista Paula Rural, que está de cumpleaños y que está en Concepción, justamente en San Pedro de la Paz, para ser más específica. Así que un abrazo grande para nuestra amiga y compañera. Y también yo quiero saludar a mi amiga Yanina, que está también de cumpleaños, la Yani Gutiérrez, que está también hoy día de cumpleaños. Hoy, 19 de agosto. Sí. ¿Qué signo es ese? Leo. Leo. Sí. Leo. Se les nota igual para Leo, ¿no? Sabes que yo no cacho nada porque cuando dicen... Se creen la muerte. ¿Y tú qué signo eres, Leo? Oye, sí, por ser. Oye, ¿ibas a decir algo? No, vamos nada, al tema. Nada, dediquémosle un tema a nuestras amigas. A vamos ver, a escuchar. ¿Qué tema le vamos a dedicar? Lila Down, Mezcalito. Vamos. Brinda con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa, Dovigi, es por mi culpa, Señor. Bebí de tu memoria, aroma, tierra, agave y sur. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Cantaba, lloró, tanto mezcal. Tanto llorar, tanto tomar. Cantaba, lloró, tanto mezcal. Tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Pa' todo mal mezcalito, para tu bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. A la Virgen de los Remedios de Santiago Matatlán y a Sola de Vega. Thank you. ese maguey, su espina me está matando. La penca de ese maguey, su espina me está matando. Acércate, chaparrín, que esta lumbre está quemando. Acércate, chaparrín, que esta lumbre está quemando. Barrica del palo santo del gusano de espadín. Barrica del palo santo del gusano de espadín. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Cantaba llorón, tanto mezcal. Tanto llorar, tanto tomar. Cantaba llorón, tanto mezcal. Tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. Cantaba llorón, tanto mezcal. Tanto llorar, tanto tomar. Cantaba llorón, tanto mezcal. Tanto llorar, tanto tomar. Cantaba llorón, tanto mezcal. Tanto llorar, tanto tomar. Cantaba llorón, tanto mezcal. Tanto llorar, tanto tomar. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Ahí estaba Lila Down con mezcal. Oiga, compañera. Dígame. Si le digo agua, malta, levadura y lúpulo, ¿qué se le viene a la mente? Algo pasa con tu micrófono que no se escucha. Ahí sí. Ah. Ya, tenía apagado yo el micrófono. Perdón, perdón. Muy mal, pues. Muy mal, muy mal. Ya. Era para ver si estaba ahora atenta. Todo de nuevo. Ya, todo de nuevo. Voy a rebobinar. Si le digo agua, malta, levadura y lúpulo, ¿qué se le viene a la mente? Esa me da sed. Primero que todo me da sed. ¡Salud! Le cuento que la cerveza es una bebida alcohólica ancestral. Ancestral, mira. En la antigüedad, alrededor del 5000 a.C., antes de nuestra época, se dice ahora, ¿o no? Sí, parece, ya. Sí, de la época presente. De la época presente, no sé, bueno. En Mesopotamia, el actual Irak, las primeras recetas conocidas a base de cebada fermentada. Ahí partió, en Mesopotamia. Después, otro indicio es en Egipto, alrededor del 3000 a.C., era fundamental en la dieta diaria y se consumía tanto por el valor nutritivo como una bebida placentera. Y la elaboraban utilizando pan de cebada. Después, en la Edad Media, en Europa medieval, la cerveza era más segura de consumir que el agua, porque obviamente no estaban las condiciones para agua potable y los europeos eran bien cochinos. No es que bañarse era pecado, porque tocarse el cuerpo, no es que, bueno, todo pecado. Pero aquí, la primera receta que hay de cerveza y la incorporación del lúpulo para que su sabor fuera más suave, fuera más rico y se mantuviera por más tiempo, fue de una mujer, fíjate, una monja que después fue abadesa llamada Hildegarda de Bingen. Mira. Probablemente lo estoy pronunciando mal, pero Hildegarda de Bingen. No, yo lo escuchaba así. ¿Sí? Ella descubrió, porque ella le gustaba la medicina de las plantas y qué sé yo, entonces el lúpulo hacía que mejorara su sabor. Mm. Entonces está mucho más cercana ese sabor a la cerveza al actual, ya. Ese sabor de cerveza al actual. Obviamente después con la revolución industrial desde el siglo XVIII al XIX se introdujeron nuevas tecnologías como la máquina a vapor que permitió la producción a gran escala de cerveza. Y además Louis Pasteur descubrió los principios de la fermentación, lo que ayudó a estandarizar y mejorar la calidad. Yeah. Después en el siglo XX se globalizó y surgieron las grandes empresas cerveceras que conocemos hasta ahora. Y a finales del siglo XX y actualmente en el siglo XXI hay un renacimiento de la cerveza artesanal con un enfoque en la calidad, en la innovación y en la diversidad de estilos y sabores. Y en Chile, por si tú te preguntabas, la cerveza llegó en el periodo colonial como preindependencia y se masificó obviamente también en el siglo XX. Eso te puedo decir de la... Interesante, sí. Súper interesante. Está bueno. Bueno, yo tengo que decir que me gusta la cerveza, bebo cerveza. Y me encanta la cerveza artesanal. Yeah. Y es cierto que cuando era más chica, más joven, digamos, más adolescente y más joven, en la universidad nunca, no puedo decir nunca, pero iba a decir que nunca escuché lo de cerveza artesanal, pero es falso, porque en los años 90 había una, en Temuco, yo estudiaba en Temuco, un local de cerveza artesanal, que era, se llama HBH. Que ah, está aquí en sí, Santiago también, está, sí. Y era como bien famoso porque era la única propuesta que había, y estaban los barriles ahí mismo, qué sé yo, todo ese rollo. Pero no había nada más. Y no era una cosa así como ahora, que el boom de la cerveza artesanal, sí, sino que, no, la cerveza industrial. Yo no sabía nada de cerveza. O sea, y creo que coincido con lo que dices tú ahí, que es como en el siglo XXI, digamos, recién empieza más la producción de cerveza artesanal. Es que además, responde también a un movimiento como de relevar los oficios, yo diría que un poco acuicarlos, porque los cuicos también se han apropiado bastante de la artesanía. Sí, de aquí, del barrio Bandera, ahora es súper caro ir a comprar allá la ropa usada. Patronato también, antes era súper barato, podía ir a comprar ropa buena y barata. Llegaron los cuicos y ahora la cuestión es cara. ¿En serio? Bandera, llegaron los cuicos y la cuestión es cara. ¿Se van a apropiar de las ferias ahora también? No, claro, sí, pues, sí, puede ser. Me enojé. ¡Qué rabia! Sí, ya, pero, yo te interrumpí. Sí, por favor. Volvamos a lo nuestro. No, bueno, creo que es un tema en lo que traías tú, como la historia de la cerveza, brevemente la historia de la cerveza, muy interesante. Y yo tengo otra historia de cerveza, pero después la voy a contar. Ah, ¿sabes? Oye, ¿tú sabías que además en Chile se consumían bebidas fermentadas antes de la llegada de los malditos europeos? Por ejemplo, el mudai, ya, que también es a base de cereales y semillas. Y en el norte, el mudai es una bebida de los mapuches, y en el norte también había una especie de fermentado de maíz, pero ninguna de las dos obviamente se denominaba cerveza, claro, porque ese es un nombre de los colonizadores. Claro, y sí, pues además hay bebidas, sí, ¿no? Fermentados. Ahí toda la flora intestinal perfecta, buena, de los pueblos originarios. ¿Vamos a música o a la entrevista? ¿Qué decís vos? Y no sé, vamos a música. Vamos a la música y entonces a la vuelta estamos aquí con nuestra invitada especial del día de hoy y vamos a ir ya con un tema alusivo. Alusivo, ad hoc. Wendy Sulca, cerveza. Cerveza. Vamos. Sing. señora Paulina Quispe. Conocido ya popular, un tema popular de Wendy Zulka. Wendy Zulka, cuando cantó esa canción, tenía 8 años y ahora tiene como 27. ¿Y seguirá cantando? Sí, sigue cantando, ahora es súper famosa y creo que sacó una versión nueva de esta canción. Ah, mira, hay que buscarla. Sí, sí. Oye, y digámosle a nuestras auditoras por qué hablamos de la historia de la cerveza, por qué pusimos esta canción. ¿Te parece? Contémosle. Ya, pues, ¿le contáis tú? ¿O le cuento yo? ¿De la invitada? Sí, pues. Ah, ya, está desenchufada. Bueno, quisimos hablar esta semana con Caro Jiménez, que hace cerveza artesanal en Punucapa, en Valdivia, la región de Los Ríos, y que viene un tiempo ya dedicándose a la producción de sidra y de cerveza artesanal. Ella me va a corregir si yo ando perdida en lo que estoy diciendo, pero entiendo que es así y que está comenzando un camino de asociarse con otras mujeres que se dedican al rubro de la cerveza. Y bueno, y la tenemos invitada hoy para conversar con nosotras. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan sí, bien? Sí, se escucha súper bien. Probando. Oye, Carolina, cuéntale a nuestras auditoras cómo se llama tu grupo cervecero y un poco de su historia. Ya. Bueno, por acá, Caro, yo estoy aquí hoy día, bueno, desde Punucapa, que ya ahí estaba escuchando la presentación. Punucapa queda cerca de Valdivia, una localidad rural. Digamos que es la costa interior de Valdivia, al noroeste de Valdivia. O sea, para que se ubiquen más o menos. Y bueno, el grupo de cerveceras Los Ríos, nos convocamos hace como 2 años para hacer una cerveza todas juntas, o sea, una cerveza conmemorativa. Uh-huh. Que nos invitaron a participar, y ya nosotras ya veníamos juntándonos ya hace más de 3-4 años en realidad, como 2020 nos empezamos a conocer a través de, tengo que mencionar a Cecilia López, que daba, Cecilia, bueno, no me acuerdo el apellido, pero la Ceci daba talleres para hacer cerveza casera. Y desde ahí, bueno, igual nos conocíamos de un tiempo y con otras chiquillas, con la Ale también, que hacía cerveza de cerveza Maguida, que ahora se cambió el nombre de esa cerveza, sí. Pero desde ahí ya empezamos a juntarnos y a ver que habían muchas mujeres cerveceras que en torno a este brebaje, esta bebida popular antigua, digamos, que... queríamos ver quiénes éramos nosotras, pues, quiénes estábamos haciendo la cerveza, cada una su cerveza. Y también, o sea, desde ahí ya nos empezamos a juntar, digamos, como hace 4 años, porque también pensamos importante autoformación también para nosotras, porque si bien está la información por internet, Hay cursos, talleres, pero es complejo elaborar esta bebida. Entonces hay mucho tecnicismo y también química, física. Entonces entre nosotras se nos hacía un poco más fácil hablar sobre lo que estábamos haciendo. O sea, eso. Perfecto, perfecto. ¿Y por qué se interesaron en este rubro cervecero? Yo creo, bueno, lo que hemos conversado de que voy a hablar personalmente por el oficio, bueno, algunas también en lo económico, o sea, igual es un soporte económico, y también sacar, yo creo, provecho lo que es acá, también el agua, los elementos que hay acá en Valdivia igual, o sea, la materia, como materia prima, o sea, para algunas también es un sustento económico. Se empezó a ver por ahí como algo en que dedicarse y trabajar. También, bueno, hay harta pasión también dentro de eso, como la fabricación misma de la cerveza es muy interesante. Hay muchos temas también que involucra este brebaje, o sea, no solamente es claro que salga el producto. Hay, no sé, la maceración, la fermentación, trabajas con entes invisibles, entonces como que son, bueno, las bacterias y todo lo que permite que tengamos cerveza. Y yo creo que para muchas es algo importante en la vida, es como es el oficio en realidad, creo yo. Claro, súper. ¿Me escucháis, Caro? Sí. A mí se escucha un poco lejos, sí. Ya, a ver, acerquémonos un poquito para que me escuche la Caro, que aquí estamos artesanal con el teléfono. Ahora sí, Caro, ¿me escucháis un poquito más? Sí. Ya. No, estaba pensando en que debe ser un oficio súper interesante. Creo que, me imagino que tiene su complejidad también. Te quería preguntar cuánto tiempo llevabas tú en esto. Tal vez que ha sido lo más complejo y a la vez lo más gratificante de trabajar en este rubro, en el mundo de las feministas, yo creo, de las lesbianas, también la cerveza cobra como un lugar del vinculado al goce, al placer, ¿cierto? Sobre todo cuando lo hacemos, obviamente, de manera responsable, ¿cierto? Autocuidándonos. Cuéntanos un poquito de eso, po. Sí, bueno, también nosotras decidimos juntarnos porque es complejo el rubro, porque también está tomado por tecnicismos, que, bueno, muchos hombres tienen y que a veces no comparten, no todos, obviamente, pero es complejo en un inicio. Bueno, yo llevo ya 4 o 5 años, y 3 años ya como cocinera o maestra cervecera. Entonces, entre nosotras nos apoyamos en eso, entre la autoformación, en bajar los temas, en bajar y también que no sea como que si nos equivocábamos sea algo malo, o sea algo como, no sé, como terrible. Y también dejar de lado un poco la perfección que tiene el rubro, o sea, también se está haciendo muy buena cerveza también, pero a veces creo que el rubro, o por ser también como muy tecnológico, se lleva mucho a la perfección. Entonces, como que si bien la cerveza sale bien, y bueno, a veces también no sale tan bien, pero equivocarse también, poder equivocarse y que eso no sea algo tan terrible. Entre las que estaban iniciando, era como el apoyo que teníamos nosotras igual, pues, como que apoyarnos en eso, en la autoformación, en los conocimientos, también en la vida en realidad, porque ha sido un grupo que han salido amistades y en lo que es como compartir, o sea, compartir el oficio. Oye, Caro, y a propósito, perdón, a propósito de esto que estáis diciendo, de compartir los saberes, el conocimiento, ¿cierto? Claro. Que puede ser un poco técnico a veces. Es muy difícil hacer cerveza si yo quisiera hacer para mí en la casa. ¿Es muy difícil? No. Ya empieza a ser un poco más difícil, creo yo, cuando se hace un poco más, las ollas empiezan a agrandarse. Ya. O sea, hacer 20 litros yo creo que es fácil. Hay programas por, no sé, por YouTube y mucha información. Y se puede hacer cerveza casera. Ya empieza a complejizarse un poco cuando las ollas empiezan a crecer y empieza, claro, a ver todo lo que involucra eso, sacar un producto y vivir de eso, pues también, ¿cachai? Claro. Como hacer una economía de tu trabajo y involucrar lo que es también salir a ferias, a venta. Claro. Entonces ahí como que el grupo es importante porque de ahí también ha salido otros grupos. De ahí sale, bueno, de este grupo grande también que se tuvo en un momento que nos visitamos, cada una nos fuimos visitando en las salas de proceso, en las casas, donde estaban las ollas, cada una donde estaba cocinando. Y ayudarnos también en qué nos faltaba, cómo mejorar. También salieron ahí subgrupos, las chiquillas ahora, bueno, tienen otro grupo cocineras, yo no estoy en ese, pero también, o sea, van a ferias y es muy bueno, o sea, como apoyarse entre las mismas compañeras y acompañarse a ferias. O sea, que si una no puede ir la otra y está el producto. Entonces, porque igual, o sea, a veces, claro, la venta no es completamente así como, son cervezas caseras igual. Claro. Entonces, no es así como, vamos a sacar y hay que vender. No, pues hay que moverse para vender también tu producto. Claro, una cosa es la producción, otra cosa es la venta. Tengo muchas preguntas, te voy a pasar a la Susti, pero antes de pasarte el teléfono a la Susti, estaba pensando, tú has hecho la, has mencionado que eres cocinera, entonces no sé si ahí hay distintos roles que nos pueda diferenciar, porque cuando dices yo... Sí, el cocinera o maestra igual cervecera se dice, pero también lo llevamos a eso, también a la práctica también casera, pero también involucrando lo que es no sé, como que las otras que venían antes también, por la genealogía un poco, con estas mujeres que en realidad... por, no sé, como que por experimentar, vieron un brebaje, era la cerveza. Estamos hablando de hace 3.000 años atrás, en Sumeria, en Mesopotamia, que hacían cerveza y era magia. O sea, para ella era magia porque la fermentación no se conocía como se conoce en estos momentos, que están las levaduras y todo. Para la fermentación en ese momento era algo mágico. ¡Qué hermoso! Entonces... Claro, porque se transformaba, había algo que se transformaba. Entonces, de algo dulce pasabas a tener un proceso de días y eso cambiaba y hacía que la gente, claro, se emborrachara o también se alimentara. Claro. Porque en ciertos tiempos, o en la Edad Media también, hay gente que tomaba cerveza porque era mucho más sano que tomar agua. Claro, porque el agua estaba muy contaminada. Entonces, sí. La cerveza hacía como se cocía, estos trigos se cocían, el cereal se cocía, entonces como que al final terminaba siendo más sano que tomar agua. ¡Qué rico! Y claro, y también era alimenticio porque era una gran cantidad de cebada, de maltas, claro, que se hacían. No son las recetas que están ahora, que están en ese tiempo era otro tipo de también de sabor y de... Claro, de forma. Me imagino, el agua y todo. Oye, te voy a pasar a la Sandra que te va a hacer otras preguntas, comentarios, que estamos muy entretenidas, ansiosa de saber más. Ansiosa, me encantó. Sí, todo, estoy ansiosa de saber más. Quiero que vengas a hacer un taller, te voy a pasar a la Sandra. Ya, Caro, mira, justo te iba a preguntar si tenían roles, pero ya te lo preguntó recién mi compañera. Entonces, cuéntame cuántas mujeres son en el grupo. A ver, sabes que no las he contado, pero son como más de 20. Ah, son muchísimas. Sí, había anotado la cerveza y no las tengo. Pero hay ya, pero son más de 20. Las cerveceras dentro, está Cufeo, cerveza Treca, cerveza Nebu, cerveza Mayinco, que soy yo por acá en Punucapa. Muchas más, o sea, hay muchas, y dentro de ese grupo, sí, pues son como 20. Aparte hay otro subgrupo por ahí, y hay otro de Cuenca Valdiviana, que ahí es, mixto, y está el grupo que tengo por otro lado, que son las revueltas, que son las compañeras, con otra compañera lesbiana, que hacemos cerveza y preparamos cada año una cerveza conmemorativa para el Día de la Rebeldía Lésbica en octubre. Y siempre ahí hacemos una cocción colectiva que invitamos a cabras lesbianas, mujeres lesbianas, a preparar esa cerveza con nosotras, siempre. Aquí dice que las inviten. Sí, paso igual el dato, que vamos a estar este año, la vamos a hacer en Los Ángeles. Ah, perfecto, super. Perfecto. Ya el Radio Humedales puede difundir esa actividad. Sí, el 7 de septiembre ahí vamos a estar como compartiendo todo el día el proceso cervecero, la experiencia desde el oficio, desde los sabores, desde la práctica igual, compartiendo con las que lleguen y haciendo como que ellas también puedan ayudarnos y hacer la cerveza. Aprender. Claro, eso te iba a preguntar. Y bueno, y también le vamos a poner, este año le llamamos a esa cocción colectiva el sentido del oficio, que vamos a leer un texto de Gabriela Mistral, que es el sentido del oficio. Es un ensayo pequeño. Qué bonito. Y queremos como, compartirlo y a ver qué sale ahí como en la palabra o en algún gesto, algo como para todas. ¿Y se puede ir o no? Sí, preguntan las compañeras de la radio, ya que se volvieron locas. Que invitaran, que acaso había que tener residencia en el sur. Sí, oye, ¿se puede ir? Sí, claramente sí. Sí, pues si vamos a sacar la invitación ahora, un ratito, esta semana ya. Pues, que la manden. Ya sí, mándalo a la radio para que difundamos. Eso, sí. Súper. Oye, Caro, y por lo que me doy cuenta, cuando estás hablando de todo el proceso y el oficio de cervecera, además de hacer la cerveza, ¿qué otra cosa hacen? Uh-huh. Además, ¿nosotras? Sí. Tomamos, igual. probamos igual. No, ahí a veces nos juntamos a hacer catas, a conocer los estilos que hay en dentro de la cerveza, que hay muchísimos, también a conocer, si hay que conocer, porque se trabaja con bomba, a veces bomba, no sé, como cosas técnicas, como uh-huh. bomba de agua, y como a ver qué es una bomba de agua, así como, como también la maceración, las maltas, ¿cachai? Como... hay varios tipos de malta, que son, sí, la malta es el cereal con que se hace este brebaje, y eso como todo el rato también compartiendo lo que una también va estudiando y con las otras, pues, todo el rato eso, y también compartir la vida en realidad, si a veces igual nos juntamos a reírnos y compartir cada una la cerveza que está haciendo. Perfecto. Ahí con crítica. O sea, tienen autoformación por lo que dices ahora y lo que has estado relatando durante esta entrevista. Sí. Y hacia afuera han hecho talleres o el mostrar el proceso. Hasta el momento, este año con la... Porque aquí hay hartas candidatas que quieren. Hemos estado más como por el grupo, nos hemos juntado re poco. Ya. Y dentro de esos subgrupos, que, o sea, de este grupo, que hay otro subgrupo que han estado haciendo algunos talleres. Perfecto. Para otras compañeras, para las que quieran, ¿cachai? Como que se interesen y vayan. Pero hemos estado este año un poco más tranqui en hacer cosas. Como que ha estado más tranquilo este año con respecto a, no sé, a las cosas que hemos estado haciendo otro año. Oye, Caro, ¿qué tipo de cervezas hacen? Muchos estilos. Te puedo contar los que hago ya, acá. Los que haces tú, ya. Una cerveza porter, que es de estilo de las negras, que no es tan... es dulzona, hay chocolate, hay malta, se utiliza malta de chocolate, malta tostada. Entonces tiene como esos tonos de cafecito, como un poco dulcecita. Es tipo malta, de esta malta morenita, digamos. Ya, perfecto. Porque hay otra que, del estilo de las negras, es un poco más ácida, ¿cachai? Y otro un poco más, también más fuerte. Entonces, esta la porter es como ahí, más al medio. Ya, perfecto. También está la Amber Ale, que es una cerveza ámbar, pero tipo un poco más lupulada, más con más aroma. Y la blonde ale, que es una rubia, en realidad es como más maltosa, así como más palacé, es liviana y es como una de las más fáciles en hacer. Ah, sí, como que eso se dice de ese estilo. ¿Y a ti cuál es la que más te gusta? A mí me gustan más las lupuladas, digamos, más amargas. Ya, perfecto. Yo no hago tan amargas acá por acá, porque igual estoy en el campo y a veces viene gente. Nosotros acá trabajamos con gente que viene de las lanchitas a veces, y por lo general viene gente adulta. Perfecto. Entonces no le gusta como ese estilo de cervezas más amargas. Yeah. Entonces ahí, claro, como que el boom de las cervezas, como ya la IPA y todas estas cervezas así como amargas con harto lúpulo. Pero acá yo no hago tanto eso, porque igual el público es un poco más diferente y eso. Y aparte que hacer cerveza más lupulada, igual suben los costos también de la cerveza. Yeah. Entonces en tiempo igual está de moda igual, pero como que no, yo todavía no estoy ahí en esos estilos, digamos. Hoy yo tengo miles de preguntas y ya vamos a tener que terminar la entrevista, pero está súper entretenida. Quizás como a todas las invitadas les decimos que podría ser una segunda invitación para conversar de nuevo, porque está súper entretenido. Sí, pues, igual hay hartos temas con respecto a la historia de la cerveza, no sé, a las mujeres que han sido importantes también dentro de esta Hildegarda, sí. Que una científica, no sé, que estudió una santa, así, la primera científica en descubrir y publicar las bondades del lúpulo en la cerveza, que el lúpulo es una planta trepadora, digamos, de las que tiene cogollitos, y eso se utiliza para conservar la cerveza. En ese tiempo era más para conservar, en la Edad Media. Pero ahora se utiliza mucho para aromatizar, para dar sabor también. Entonces, ella descubre eso porque era una investigadora así muy pulenta. Y hacía muchas cosas. Entonces, como que, bueno, y es igual es cuático que nunca la mencionan. O sea, es como todos mencionan el lúpulo, pero... Nunca la mencionan a ella, sí. Sí, claro. Es cierto, sí. Oye, Carolina, o Caro mejor, más cortito. Caro. No, siempre, Carolina no. Ah, ya sé. Esa es otra persona. Caro. Oye, Caro, cuéntale a las auditoras cuáles son las actividades que vienen y dónde las pueden encontrar, si es que quisieran contactarse con ustedes, ver lo que hacen, en fin. Más que yo creo que contactar acá, si buscan así mujeres cerveceras, Los Ríos, va a salir por ahí alguna, obviamente, o el grupo con sus cervezas. Hay ferias, que viene como el tiempo de más ferias para probar las cervezas. Y también si se acercan, yo creo directamente igual la que quiera, igual, o sea, yo creo que está abierta la invitación a conocer las salas de proceso, las mismas cervecerías, entonces como que directo, así, así, no, y qué más actividades, lo que les contaba de lo que va a ser en Los Ángeles, que ahí es con el grupo de Revueltas, que es el 7 de septiembre, que va a haber una cocción colectiva. Súper. Buenísimo, buenísimo. Te queremos dar las gracias, fue súper entretenida la conversación. Aquí le voy a pasar el teléfono a mi compañera para que se despida de ti. Ya, vale. Gracias, Caro, por querer estar hoy día y contarnos un poco de lo que han estado haciendo ustedes. Claro, queda mucha curiosidad también en las auditorias, un poco también la idea, ¿no?, de esto de ir creando planetas feministas, planetas para nosotras, planetas para las mujeres, y quizás con esto cerrar, ¿de qué manera lo que tú haces contribuye, crees tú, a generar un planeta para nosotras? El motorcito personal que involucra estar haciendo algo en comunidad, y también, tratando de compartir también eso, el mismo oficio, creo que es interesante como volver, claro, a ciertas experiencias y resistir también desde ahí un poco, con esas experiencias y tratar de compartirlas igual. Recuperar un oficio antiguo, ¿no? Creo que es interesante, ¿no?, ahí ese significado también con las otras, sí, en el rubro. Oye, que te vaya y les vaya súper bien. Mándale cariños a todas las maestras cerveceras de allá del sur, de Valdivia, sí, de la zona. No las mencioné a todas, pero sus cervezas, y Cerveza Totem, Elfo del Bosque, un montón, que no me acuerdo. ¿Y la tuya? ¿La que haces tú? Mayinco. Ya, po. Uh-huh. Vamos a buscarlas, a seguirlas. También sabemos que por acá, por más hacia el norte, la región metropolitana, también hay otras mujeres que están haciendo, sí, cerveza, como que crece el rubro en las mujeres y que siga creciendo también, ¿no? Porque la cerveza artesanal está creciendo, todavía es baja la producción en comparación con la cerveza industrial, pero industrial, está creciendo, claro, ¿no? Se me corta un poco, aló. Bueno, nos estamos despidiendo. Sí. Chao, Caro, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias igual. Estamos muchas hablando. Por la invitación, por poder compartir un poquito. Y desde acá de Punucapa transmití esto. Nos encontramos el 7. Ya. Un abrazo, chao. Abrazo, chao. Bueno, vamos a ir a un tema musical. ¿Qué para vamos a escuchar? Hacer una pausa. Vamos a escuchar a María Peláez, La Niña, un tema alusivo a lo que estamos, perfecto, conversando. Dicen que hay un bar en la esquina, oy, oy, que va, que solo van chicas, oy, oy, que solo van chicas, arba, ¿cómo? Arba de la esquina. Dicen que hay un bar en la esquina, oy, oy, que va, que solo van chicas, oy, oy, que solo van chicas, arba, ¿cómo? Arba de la esquina. ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña, que ya no entra en casa? ¿Qué le pasa a la niña? La niña es un hacha haciendo voltereta, la niña es atleta. La niña una fiera, te trepa la higuera, la niña descalza, marcha hasta la ceja. La niña es monkey en mitad de la selva, la niña es artista. Lo mismo te canta que luego te pinta y me dice: quiero que me coja preso la profesora. Huele bien, suma bien, explica bien tu volumen. Y siéntame a la de la Rosita, mi amiguita que tiene letra bonita, qué cosita. Los zapatitos con la punta reforzada, la coleta bien arriba, no vaya a estorbar. Cambio hojitas de olores por un par de entrenadores, a mi amigo José Juan, que a él le gusta más. Hostia, mana, borbotones, quedamos a las 6. Y si el baile está claro que merci en la paigue. Y no me gusta naíta, naíta, naíta, naíta, la papa sin sal. No me gusta naíta, naíta, naíta, a ti que te voy a contar. Voy a casa a la vecina que juguemos a la casita, que le hago una visita y me invita y me explica ahí. dicen que hay un bar en la esquina. Que va, que solo van chicas. Que solo van chicas, arba. ¿Cómo? Arba de la esquina. Dicen que hay un bar en la esquina. Que va, que solo van chicas. Que solo van chicas, arba. ¿Cómo? Arba de la esquina. ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña que ya no entra a casa? ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña, la niña le pasa? Dios lo juro que por pura purita curiosidad acabé yo anoche entrando por las puertas de Seba. Todos eran confetiles, todos bien adornados. Y después de unos bailes, una muchacha a cada lado. Ay, señorita, madre mía, que estoy a punto de tirarme a la piscina. Ay, señorita, madre mía, que yo vine aquí solo a buscar a mi niña. Ay, señorita, madre mía, que estoy a punto de tirarme a la piscina. Ay, señorita, madre mía, que yo vine aquí solo a buscar. Dicen que hay un bar en la esquina. Que va, que solo van chicas. Que solo van chicas, arba. ¿Cómo? Arba de la esquina. Dicen que hay un bar en la esquina. Que va, que solo van chicas. Que solo van chicas, arba. ¿Cómo? Arba de la esquina. ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña que ya no entra a casa? ¿Qué le pasa a la niña? Bien, estamos de vuelta ya en esta parte final de nuestro programa. Hoy estaba pensando, antes de que vayamos a la última sección, en que este planeta feminista va a estar entretenido. Está imagínate, bueno, tenemos música con la Luta Cruz, tenemos más economía. Música, economía con la Nora, tenemos música colectiva con la Murga, tenemos cerveza con Caro, tenemos retorteo internacional con Eris, claro, y con Sugei. Sí. ¿Qué más tenemos? Y tenemos las archivas con el que partimos. Con el que partimos. Oh, sí. Pura gozadera en pura este. Pura gozadera. Y a propósito de lo último que decía, vamos a ir al retorteo que hizo Eris, nuestra compañera Allende la Cordillera, que ayer estuvo de cumpleaños, así que le mandamos un cariñoso saludo y vamos con el retorteo. Vamos. Hoy, Inu de Salta, norte de Argentina, nos cuenta cómo es caminar por las calles de su tierra. Nos habla de la fuerza de organización de las identidades lésbicas indias en, desde y para el territorio hacia Avyayala y el mundo. Hola, mi nombre es Inuyaku Beleizán, soy una india de Aguita lesbiana marimacha, he nacido y vivo en el territorio de Salta, soy integrante de la campaña por el derecho al aborto regional Salta e integrante de las Fieres de Avyayala. Proyectando resistencia, somos lesbianas antirracistas antipatriarcales. También soy parte de la red de autoconvocades y organizaciones lesbianas de aquí de Argentina. Soy una india nacida en la ciudad, pero mis ancestras y ancestros vienen de los montes de Anta. Esta provincia ultracatólica, a pesar que es una provincia donde el 90% es indígena y está atravesada por el racismo y el colonialismo. Y ha costado que se hable del ser lesbiana, identidades trans, travesti, marica, desde el respeto. Pero a pesar de esto, las organizaciones hemos recorrido un camino de lucha y visibilización que permitió que hoy muchas compañeras, compañeros y compañeres puedan caminar por las calles, denunciar un hecho de discriminación, visibilizarse en las escuelas y en sus lugares de trabajo. Sabemos que falta mucho, pero también sabemos que hemos hecho un largo recorrido de lucha y visibilización. Y a pesar de que hoy, con este gobierno de ultraderecha, es mucho más difícil, esto también nos invita a reflexionarnos, a pensarnos, para activar desde nuevas formas las construcciones colectivas. Por eso, lesbianas, antirracistas y antipatriarcales, nos hemos organizado para hacer cines debates con identidad, con conciencia de clase y lucha, porque elegimos tener memoria ante las políticas de odio de los gobiernos extractivistas, neocoloniales y racistas. Este proyecto se llama Proyectando Resistencia con Memoria. También, como activista lesbiana en red, nos estamos organizando para participar del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales, No Binarias, que se realizará en octubre en Jujuy. La red de autoconvocadas y organizaciones lesbianas hemos llamado a reunirnos para visibilizarnos en los talleres, en las plazas y en la marcha contra los lesbicidios. Esta marcha se realizará el día viernes 12 de octubre por las compañeras de Barraca, por Daniela, que sigue detenida desde que se aprobó la ley base, por Pierina, que sigue procesada por escribir dónde está Tehuel, y que la gozadera lésbica no falte en este planeta. Así es, compañera, que la gozadera no falte. Gracias a nuestra compañera lesbiana Diaguita, argentina. Del norte de Argentina. Bueno, y a Eris por su reporte de lo que está ocurriendo al otro lado de la cordillera. Y nos vamos. Nos vamos. Queremos agradecer a las auditoras, como siempre, a las que nos escuchan en vivo, a la buena onda también de nuestras compañeras que tienen, si ustedes vieran el chat de la radio. Entusiasta. Oye, más que entusiasta, yo diría Sodoma y Gomorra. También agradecer a las auditoras que nos escuchan después, que sí. Hay bastantes auditoras que nos escuchan por Spotify, por Archie, por... ¿por dónde más? Por iVoox. Sí, vamos a seguir trayendo conversaciones así, profundas, interesantes, de distintas mujeres que están haciendo propuestas, proyectos para tener un planeta para nosotras. Hermoso planeta. Nos despedimos con Tracy Chapman. Freedom Now. Besitos, besitos. Un abrazo. Chao, chao. In jail and they kept him there, hoping soon he'd die. That his body and spirit would waste away, and soon after that his mind. But every day he's born a fool, one who thinks that he can rule, one who says tomorrow's mine, one who wakes one day to find. Prison doors open, the shackles broken, and chaos in the street. Everybody sing with free, free, free, free. Everybody sing with free, free, free, free. Everybody sing with free, free, free, free. Oh, they throw him in jail and they kept him there, hoping his memory died. Let the people forget how he once led, fought for justice in their lives. Every day, born a man, hates what he can't understand. Thinks the answer is to kill. Thinks his actions are God's will. And he thinks he's free, free, free. Yes, he thinks he's free, free, free, free. Oh, he thinks he's free, free, free, free. Soon must come the day, oh, when the righteous have their way, just to try to free, oh, people live.